Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. ¿Cómo están? Otra mañana aquí, otra semana en Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur y Radio La Retaguardia. Les damos la bienvenida. Acá Julián Bouvier al aire y nuestra compañera Irene Antinori. ¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bien es una forma de decir, ¿no? Después de esta las PASO que creo que nos dejó más que pensando. Y si bien había mucho disconformismo como los errores que cometió este gobierno, como por ejemplo mostrarse en la fiesta de la primera dama de su cumpleaños, por el cierre de los colegios y el cierre durante tanto tiempo de los negocios, cómo afectó a la economía. Si bien había un descontento con todo esto porque afectó directamente al bolsillo, también nos deja una gran preocupación de cómo el discurso liberal o mal llamado liberal se está cada vez acrecentando más, ¿no? Muy doloroso cómo se impuso por el campo, muy doloroso que sea la tercera fuerza Milei en capital, que en vez de buscar en vez de buscar una salida a algo distinto, diferente, como para no volver a hacer siempre lo mismo, porque cuando vos haces lo mismo, las mismas estrategias, tenés los mismos resultados. Entonces, en vez de buscar una opción distinta, diferente, que rompa con todo este modelo económico, social y político, repetimos la historia, ¿no? Y la historia más truculenta de nuestro país, que siempre el endeudamiento. Bueno, por suerte lo vamos a tener a Alfredo Grande hablando en su columna de todo esto que pasó. Y bueno, quizás nos pueda hacer comprender y analizar qué nos pasa desde la subjetividad para repetir este modelo que históricamente nos comprometió como país y nos endeudó. Parece que va a ser importante como para poder repensarnos. Y por otro lado también me llamaba la atención el gran porcentaje de gente que no va a votar, o que impugnó el voto, digamos que en sí es la mayoría. En algún momento se me cruzó no ir a votar, sinceramente, pero después dije, bueno, no, tenemos que ir a votar porque es una conquista haber obtenido el voto después de tantos años de dictadura, pero con mucho descontento y por eso lo que nosotros veníamos hablando en el programa, esto de que era, digamos, no había propuestas y había chicanas, y la verdad que me agotan las chicanas cuando no hay propuestas. Uh-huh. Creo que esto también se refleja en esta gran cantidad de gente que nos fue a votar. Bueno, esperemos que en noviembre el panorama esté un poco más claro, que haya propuestas y que quizás comprendiendo que si votamos a lo mismo vamos a tener los mismos resultados, sobre todo porque pasamos por el macrismo y lo que y la deuda que nos dejó el macrismo, que está bien que quizás sea consecuencia de un kirchnerismo desgastado que dio lugar a que ganara el macrismo, pero ¿por qué no pensar otras propuestas? Esto es lo único que me preocupa. ¿Vos cómo lo viviste? Sí, parecido, así como que fue golpe duro ver que como vos decías, ¿no? Los números que no le fueron bien al Frente de Todos o al Gobierno Nacional fueron para lugares que no queríamos que vayan, evidentemente, que era tanto para el PRO, que sacó una diferencia abismal en todo el país, recuperó provincias que había perdido, casi todas las provincias, salvo 4 o 5, tuvo mayoría el PRO, con lo cual, o Juntos por el Cambio, Juntos, con lo cual, evidentemente, en ese mundillo de las chicanas y de la poca política, ellos han hecho una buena campaña, evidentemente. Esto del pelito de Santilli y la Santileta y esas propagandas tan vacías, un buen enroque el de Vidal por Santilli en ciudad y en provincia, evidentemente fue positivo para ellos. Una mala elección del Frente de Todos en todo el país, una buena elección del Frente de Izquierda, en Jujuy sacaron el 23% de los votos, eso me parece que está bueno contarlo, porque también es un buen síntoma, me parece, creo que de lo mejor que se puede decir en este análisis de las PASO, y una temible cantidad de votos de estos liberales ultraderechistas, con Milei sacando 13 puntos en la ciudad y por el doble de votos, teniendo mayor representatividad, por ejemplo, que Miriam Bregman, lo cual, eso sí me parece que también es peligroso, digo, pensar que esos votos que en algún momento habían sido para el Frente de Todos, no sé si son los mismos o cómo fue la transformación, pero muchos se fueron para el PRO, otros se fueron para los liberales, es rarísimo. Así que bueno, nada, habrá que seguir batallando contra este liberalismo, por lo menos. Sí, también a esto hay que sumarle pensar cómo la izquierda no puede ir en un frente común, ¿no? Digamos, había como 5 candidatos por la izquierda, o sea, ni siquiera se puede llegar a acuerdos programáticos para llevar adelante una elección. Estamos tan divididos, dispersados, en realidad es tan pobre el nivel de acuerdos que se puede llegar a tener, pero acuerdos programáticos, acuerdos para llevar a cabo. Y digamos que es muy triste ver tanta dispersación, ¿no? Esto también a mí me llama la atención. Que, digamos, somos 5 y de 5 hacemos 5 partidos, ¿viste? Es algo impensable, impensable. La derecha sabe cómo abloquelarse y la izquierda sabe cómo dispersarse y perder fuerzas y no llegar. Esto también es para pensarlo y analizarlo. Por eso siempre terminan siendo grupos chicos que después no tienen representatividad, porque por ahí entra Miriam Bregman. Pero, ¿y el resto? y el resto que sacaron puchitos, y que con esos puchitos quizás hacían mucho. ¿Qué nos pasa? Creo que esta vez el Frente de Izquierda Unidad logró, teniendo también adentro al MAS, ¿no? Al nuevo MAS. No, al MST, perdón. El nuevo MAS fue suelto. Esta vez habiendo entrado el MST, por lo menos en las internas, contra lo que venía siendo el FIT, el Frente de Izquierda, que unía al Partido Obrero, al PTS y a Izquierda Socialista, lograron, me parece... generar una, no sé, una unidad que ha sido más, digo, ha representado más a la izquierda que en otros momentos en cuanto a votos, digo, salieron por primera vez tercera fuerza nacional. Te corrijo. Yo creo que el más fuerte que fue el FREPU, el Frente del Pueblo, que Zamora, que Luis Zamora se dedicó a destruirlo, que era la alianza del PC y del MAS, cuando el MAS se iniciaba. Y totalmente responsable Zamora de la destrucción y de por su personalismo, por lo mismo que ahora no puede llegar a acordar con las demás fuerzas. Así bueno, que en eso te corrijo. Bien, bien. Porque fue muy importante. Uh-huh. Y ahí sí que fue un salto cualitativo con el FREPU. Pensando en los votos que hoy sacó Zamora y que hoy sacó el nuevo MAS, que no fueron demasiados en porcentaje, digo, me parece que el Frente de Izquierda supo ser, supo representar un poco más al voto de izquierda, digo, en general, no sé, pero por la cantidad de votos así pareciera. Te diría que, si te parece, Irene, tenemos un montón de cosas para el programa de hoy, porque, bueno, fue un fin de semana y una semana... muy, muy moviditos, así que vamos a poner una canción y luego vamos a escuchar a un montón de funcionarios y funcionarias y precandidatos y precandidatas, charlar un poco más sobre estas PASO, si te parece. Sí, avancemos. Vamos con la musiquita entonces. Nacho Álvarez en Operación Técnica. Se llevan algo de uno cuando terminan, son como romances que se llevan algo de uno cuando terminan. Somos mundos cerrados, vivimos separados. Aún miro tus ojos si veo líneas, amor, veo líneas, líneas de amor, veo líneas, amor. No puedo recordar la primera estrofa de la canción que siempre quise cantarte, pero no importa, pues veo que nada altera este viejo romance. Somos mundos cerrados, vivimos separados. Aún miro tus ojos y veo líneas, amor, veo líneas, líneas de amor. Veo líneas, líneas. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Un par de cositas antes de escuchar los audios de funcionarios. Primero, escuchábamos a Daniel Melero haciendo el tema Líneas. Hoy musicaliza el programa nuestro compañerito Nacho Álvarez, además de operarnos técnicamente muchas mañanas de este programa. Hola y gracias, Nacho, querido. Y otra cosa que nos olvidamos es de contarle a la gente cuál es la consigna del día de hoy. La consigna es: ¿cuál es tu comida dulce favorita? Y nos escriben al 11-31-81-31-26. La consigna es porque hoy es el día del chocolate. Así que vale hacer cualquier tipo de homenajes al querido chocolate. Ahora sí, si les parece, arrancamos, ¿te parece, Irene, con los audios de funcionarios? Bueno, ¿no vas a decir cuál es tu comida favorita? ¿Dulce? Puede ser, a ver. Yo creo que lo tendría que pensar un poco. Lo tendría que pensar un poco, me parece. No, yo lo tengo decidido. A mí me encanta el chocolate. A todas las noches una barrita de chocolate con una copa de vino. Y si no hay un postre, ¿qué hago yo que me encanta? Que puede, hay dos variantes, que es como un tiramisú, pero con mousse de chocolate, y la otra capa con frutillas con crema, o puede ser con sambayón, y la otra capa con frutillas con crema. Y me encanta. Qué rico. Me encanta. Así que lo tengo muy claro. Sí, clarísimo. A mí me pasa que soy vegano hace 2 años y siendo vegano hay algunos postres que he dejado de consumir, o que de algunos estoy buscando reemplazos, porque existen dulce de leche veganos, cremas veganas que están muy buenas también, pero bueno, hay postres que todavía no los tengo muy buscados. Ayer encontré una receta de esa torta que es masa dulce de leche y arriba chocolate, que me encanta, tipo los pirinchitos esos. Sí. Tipo merengue de chocolate. Bueno, esa voy a tratar de hacerla en estos días. Ahora empieza Bake Off encima en Telefe, y es un programa en el que hacen muy ricas tortas. Así que esa torta podría ser una de mis favoritas, pero no la como hace más de 2 años. Así que cuando la vuelva a comer diré. Pero no sé, me encantan las medialunas, me encanta el chocolate también, qué sé yo. A mí me pasa que el dulce de leche me empalaga, entonces no es algo que me guste así, claro, fantásticamente, no. Te puedo comer de vez en cuando, pero el chocolate, que no me falta. Oh, qué rico que es, qué rico que es. Ahora sí, vamos a empezar con los audios, que tenemos un montón. Vamos a escuchar a Alberto Fernández ayer, después de la fuerte derrota electoral del Frente de Todos. En unas PASO, hay que decirlo también, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a escuchar a Alberto Fernández. En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes, y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. Sí, sobre todo le plantea el 50% de la población que está en la pobreza. Eso es lo que más resuena. Y creo que el voto también se ve reflejado en eso. Sí, sí, sí. Economía claramente es uno de los puntales donde más le costó al gobierno. Y eso se vio. También otro análisis posible que iba escuchando hoy esta mañana en diferentes radios y medios es que bueno, también la administración de la pandemia, no solo en lo económico, sino en el tema este de que había mucha gente con el descontento de que no podía salir y de que los tenían presos en sus casas, ¿no? Digo, si lo ves a nivel mundial, yo creo que las medidas de restricciones de salidas de la gente no fueron tan graves como lo muestran otros. Sí, es verdad que también para uno de clase media es más fácil quedarse en casa que para quien no tiene forma de quedarse, ¿no? Depende todo, depende. Porque vos no te acordás que en el conurbano, en un asentamiento, cercaron con policías que no les permitían entrar y salir, ¿eh? En Villa Azul, eso fue tremendo. En Villa Azul, entonces, bueno, eso es un estado, no sé si te cuida, en realidad era un estado de prisión. Estabas con una prisión domiciliaria, donde ni siquiera podías ir a comprar lo más mínimo. O sea, fue todo, no sé qué cantidad de personas, pero muchas viven en esa ciudad y estaban presas. No era que se estaban cuidando, estaban privadas de la libertad de ir a comprar. Seguro, seguro. Yo no sé, lo que pienso es que no sé si esa política o la política, por ejemplo, el desalojo de Guernica y de un montón de desalojos que se dieron, yo no sé si esos votos, eso se refleja en votos que se fueron del Frente de Todos al PRO, por ejemplo. Por ahí que sí, pero digo, me parece que digo, ese descontento que nosotros tenemos desde sectores por ahí más o de izquierda o libertarios o de otros lugares, libertarios, los libertarios en serio, no los que ahora dicen ser libertarios. Digo, no sé si se ve reflejado directamente en los votos, quizás que sí. No creo que en el caso de Guernica, no lo creo, porque en el caso de Guernica estaba al frente de la gremial de abogados. Y la gremial de abogados lleva una política clara, entonces no creo que sea lo mismo, porque digamos la impronta que deja la gremial es una impronta más que importante. No creo que justamente en Guernica, no sé en los otros asentamientos, pero en Guernica me permito pensar que no, me permito, ojalá no me equivoque. Vamos a escuchar a uno de los grandes victoriosos de la jornada de ayer, Milei, Javier Milei. A ver qué dice Milei. A pesar de estos resultados, este es solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional, el paso para volver a una Argentina potencia. Sin embargo, esta euforia acerca de los pasos que podríamos dar en el largo plazo para volver a ser una potencia, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, no hay nada para festejar, porque estamos en la Argentina del 50-50. Del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! Fíjate que su discurso llega a todos los sectores. Él te está proponiendo un cambio que va a ser oído desde diferentes sectores. Te está hablando de un 50-50, un 50-50, pero te está hablando del 50% de la pobreza. Te está hablando de que vamos a hacer la villa de emergencia más grande. Y esto pega en la juventud. O sea, lo llamativo que este discurso llega muy fuerte a la juventud, porque la juventud quiere cambios. Ahora, el tema es qué hay atrás de este discurso, cómo se producen esos cambios, cómo se va a realizar esta reestructuración que tanto propone Milei, que no lo dice, pero sí llega y aparte tiene la facilidad de los medios de comunicaciones tradicionales, tuvo todos los canales abiertos. lo que al principio parecía un personaje gracioso, porque hasta cómo se peina es gracioso, termina siendo un personaje de mucho cuidado, porque no dice todo lo que hay atrás de su discurso. Totalmente. Y esto puede llevar a confundir y a tener multitudes. Es preocupante. Sí. Eso que decís es clave, porque los hay varias notas y análisis que muestran que en concreto Milei fue el economista que más minutos y segundos de aire tuvo en los últimos años, y eso, bueno, explica seguramente que la gente lo vio y lo votó, ¿no? Y además algo les pareció contundente de su mensaje, que es contundente, pero nosotros estamos fuertemente en contra de lo que viene a decirnos. Lo que pasa es que es encubridor, mucho. No es descubridor, es un mensaje encubridor. Sí. Entonces, te muestra algo que realmente es un reclamo social, político, que puede abarcar a mucha juventud, porque la juventud es la generadora del cambio, pero está encubierto, como atrás de este discurso hay un gran poder de dominación, porque si seguimos acrecentando la deuda externa, lo único que vamos a hacer es seguir hipotecando al país. Cuando él te habla de un achicamiento del Estado, no dice cómo. Ya tuvimos achicamiento, ya tuvimos privatizaciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el discurso que hay atrás? Y esto, entre esto que aparece hasta gracioso, simpático, y hay gente que le gusta que incluso grite, que a mí me molesta bastante, sí. Lleva a que haya votos a favor de él. Pero sobre todo lo más preocupante es que una gran parte de la juventud se apoya en este discurso. Sí, y a mí me preocupó también mucho un dato que me pasó un compañero, que es que en los lugares donde más votos tuvo fue Liniers, Mataderos y Lugano, los barrios de acá, donde estamos cerquita, de por lo menos, de Radio La Retaguardia. Doloroso, porque son barrios de la zona sur y no son los barrios más apoderados económicamente de la ciudad, ¿no? Digo, uno pensaría, bueno, Recoleta, Palermo, por ahí lo votan a Milei. No sé, porque los que más lo votaron fueron por... No, porque el discurso que habla de que no quiere llegar a ser una sociedad con pobres. Entonces, no está dirigido al barrio norte, está dirigido justamente a los barrios populares. Si bien Mataderos, Liniers, tiene sectores de clase media y media acomodada, porque también hay de todo, es un barrio que conviven diferentes sectores, está dirigido a esos sectores, está dirigido a esa gran población que está sumergida en la pobreza. Entonces, bueno, es muy preocupante. Avanzamos. Vamos a escuchar ahora a María Eugenia Vidal, que yo pensé que se iban a disputar los votos con Milei, y no, evidentemente son todos nuevos votos para ellos. Vamos a escuchar ahora a Vidal. También sabemos que hay mucha tristeza y mucho dolor y muchos argentinos que perdimos, que ya no están y que hay poco para celebrar. Pero esta noche hubo un primer paso. Esta noche algo cambió, algo empezó a pasar. Empezamos a recuperar algo que creímos que habíamos perdido. Esta noche empezamos a ver cómo millones de argentinos, a pesar de su angustia, de su tristeza, de su bronca, fueron a las urnas y dijeron: queremos algo distinto, queremos vivir mejor, estamos vivos y no bajamos los brazos, no pudieron con nosotros. Lo que a mí me queda, la esperanza todavía del gran porcentaje de no votantes, que no se acercaron a votar, y tiene que ver con este desencanto que les están brindando los candidatos, que si votarían, darían vuelta a cualquier elección. Esto también me parece importante tenerlo en cuenta, que no es una pavada la gran cantidad de abstenciones que hubo y que supera a cualquier candidato. Vamos a seguir en la línea de lo que escuchábamos recién. Ahora vamos a escuchar a Diego Santilli, quien fue como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Por él, Juntos por el Cambio, ¿no? Hoy los bonaerenses fueron a votar y dieron su veredicto en las urnas. Queremos un nuevo rumbo. Queremos una provincia donde podamos vivir en paz, donde podamos trabajar, donde podamos educarnos, donde nuestros hijos estén en la escuela, donde tienen que estar. Hoy los bonaerenses decidieron por los valores de la libertad, del respeto a las instituciones. Hoy estuvimos juntos, hoy hicimos una gran elección. Sabíamos que no nos podía ganar la resignación, y ustedes lo hicieron posible, no se resignaron. Fuimos a votar. Gracias de corazón. Gracias a vos, Facundo. Gracias porque nos ampliaste, porque nos hiciste ser mejor, porque en la diversidad crecimos, porque aprendimos, porque ampliamos nuestro espacio. Gracias a vos, Facundo, Margarita, Maxi, Emilio. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó. Gracias por estar. Bueno, yo creo que da para todo, Santilli. Santilli se olvida de la falta de mantenimiento de los colegios. Santilli se olvida de la falta de mantenimiento de los hospitales. Se olvida cómo han muerto en la provincia de Buenos Aires una docente y un portero que iban a preparar el desayuno para los chicos y explotó la cocina por falta de mantenimiento y por falta de gas. Se olvida en las condiciones paupérrimas que dejaron los hospitales para dar paso a la medicina prepaga, que es el gran negocio que están subvencionado por todos los gobiernos, cuando la medicina tendría que ser pública. Tendríamos que todos poder acceder a una medicina. La verdad que a veces siento que no tenemos memoria. Y memoria inmediata. No memoria retrógrada, memoria inmediata, porque esto ocurrió, esto que estoy relatando, hace muy pocos años en la gestión de Macri y en la gestión de Vidal. Vidal desfinanció la política sanitaria, desfinanció la política pública. Sin embargo, no tenemos memoria. Y a mí me preocupa que ahí lo decía él de vuelta a Santilli en esto que decía, con muy poca pasión además lo escuché, pero bueno, no importa, evidentemente a la gente le gustó, que hicieron una campaña muy fuerte con lo de la educación, diciendo que el gobierno nacional y el gobierno provincial de Kicillof dejaron a 500.000 de pibes sin escuela, y que los pibes dejaron la escuela, y eso no es verdad, eso es el ataque de decir que como estaban haciendo virtualmente las clases, los estaban dejando sin escuela. Es un ataque bastante perverso para mí, la forma de hacer propaganda con eso, porque aparte vos escuchás en la radio esos spots que duran 3, 4, 5 segundos que decían simplemente es Martiniano Molina, por ejemplo, que va con, Juntos por el Cambio en Quilmes, él era para que los 5 millones de chicos que dejaron la escuela vuelvan a las clases. Bueno, pero Martiniano Molina se tuvo que ir porque era intendente de Quilmes y tuvo que salir como rata por tirante por las denuncias de malversación de fondos. No nos olvidemos qué personaje siniestro es Martiniano Molina. Y vamos con el último audio de esta mañana. No sé si vamos a tener a Breckman o a Del Caño. Ahora no, nos tomaremos por sorpresa. Vamos a escuchar a alguien del Frente de Izquierda Unidad, eso seguro. Que hicieron una gran elección a nivel nacional. Vamos a ver qué dice. Como se dijo, la izquierda está dando una sorpresa. Y no cualquier izquierda. La izquierda que se une. Hoy creo que la primera lección que se debe sacar es que se premió a la izquierda que por 10º año consecutivo se mantiene unida, que amplía la unidad y que da un ejemplo de lucha en las calles, en el Congreso y en todas las legislaturas del país. Y se habló mucho de que hay una derechización. Y es verdad, hay un sector del electorado que se derechiza y que quiere que el ajuste lo pague el pueblo trabajador. Eso ocurrió. Pero ese sector no se construyó solo. Contó con un aval de los grandes sectores de poder, de los grandes medios de comunicación. Apostaron todo, todo. A la par que borraban la izquierda, igual nos acompañaron. Porque la gente acompañó a esta izquierda que se une, a esta izquierda que está en las calles y a esta izquierda que no mira las encuestas antes de apoyar las luchas. Muchas gracias y nos vamos con las fuerzas renovadas para pelear de cara a noviembre. Vuelvo por ahí con lo que empecé al principio, ¿no? ¿Esta izquierda se une o solo un mínimo sector se unió? Porque sí. Si se hubiera unido, me parece que otro gallo cantaría. Sí, falta más unidad, pero bueno, nada, igual bien el Frente de Izquierda a nivel nacional, que por suerte fue tercer fuerza, digo, no fue Milei al final. No fue los liberales, que sí en Capital fueron la tercer fuerza. A nivel nacional el Frente de Izquierda fue la tercer fuerza, eso es, para mí es valorable. Y bueno, nada, vamos a ver qué pasa acá al mes que viene. Nos estiramos un poco con esta parte, pero la verdad que daba para charlar porque muchas sensaciones dejaron las elecciones. Si te parece, compañera, vamos a una canción y ya volvemos con la primera entrevista de la mañana. Vamos, así nos levantamos un poquito el ánimo. Vamos. Escape this feeling if I try to run. I'm just a wreck without my little child again. I'd hear a heartbeat loud as thunder, solid stars crashing. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos y volvemos con la primer entrevista de la mañana. Vamos a hablar con Angélica Graciano, ella es secretaria general de UTE. En el marco del Día de los Maestres, que fue hace unos días, del maestro, maestra, maestre, y también de conocer cuál es la perspectiva que vienen trabajando en UTE sobre lo que está pasando con la educación pública en general. Bienvenida, Angélica, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenos días. Muy bien, gracias por el llamadito. Bueno, gracias a vos. En principio, esto fue el día del maestro, de la maestra, hace algunos días. ¿Alguna reflexión de cómo se vive un día del maestro en esta situación, bueno, de pandemia, de también de precarización en un montón de aspectos de la educación? ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes? Bueno, nosotros el Día del Maestro siempre es un día de festejo y de reafirmación de las políticas públicas, porque la educación pública en Argentina ha sido una política pública muy extendida desde el principio del siglo, desde que se fundó la escuela, y llevamos 140 años de la 1420. Y a medida y cada vez que hubo gobiernos populares hubo ampliación de las políticas públicas educativas y de extensión de todos los niveles. Entonces, las trabajadoras de la educación y los trabajadores de educación celebramos no solo nuestro día, sino la democratización del conocimiento, la posibilidad de crear lazos sociales, solidarios, recíprocos, que la escuela sea el centro del barrio, de la organización comunitaria. Entonces, tiene muchísimas significaciones y ese es el día que nosotros tomamos como afirmativo de todo lo que hacemos y que muchas veces no es televisado, porque vos fíjate que previo al día de nuestro día, que fue el sábado, jueves y viernes estuvieron televisando escenas de violencia. La propia ministra durante una semana, un poco más, estuvo con el tema de que somos adoctrinadoras. La semana pasada nos dijeron vieja zurda fracasada y sin capital cultural. Entonces, la verdad que la ofensiva contra trabajadores no es una ofensiva solamente contra las trabajadoras, sino contra el sistema público. No es que si nos sacan a nosotros van a tener trabajadores que son aliados del partido del PRO, sino que lo que intentan es producir un achicamiento y un retiro de la comunidad del espacio público mediante este tipo de estrategias y otras más, como muy bien decías vos, la precarización del trabajo, es decir, la caída de los estatutos del docente, que también datan del año 57, y esa caída del estatuto del docente hace que se restrinjan nuestros derechos y nuestra capacidad para poder controlar el acceso a los puestos de trabajo. Entonces hay como un combo que la derecha está levantando y que no lo dice abiertamente, sino que su cabeza de proa es el hostigamiento, el insulto, el desprestigio. Y entonces para nosotros que elegimos esta profesión porque nos gusta, porque la amamos, porque nos gusta estar con los chicos, porque tenemos la concepción de que en la escuela se produce humanidad en el sentido comunitario, reafirmamos ese día todas estas cosas que no se televisan, pero que existen en las escuelas a diario, cada minuto, cada día que nos encontramos con los estudiantes. Ángela Graciano, Irene Antinori te saluda. Hola. ¿Cómo estás? Quería comentarte en esta pandemia, en este contexto, ya que la educación, o sea, la formación de conocimientos es una formación histórica y social y está determinada. Uh-huh. ¿Cómo lo están viviendo los docentes y frente a la falta de elementos, porque no hay igualdad de posibilidades frente a niños que no poseen una computadora o tienen un telefonista para conectarse para toda una familia y son numerosas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y en este contexto de COVID, porque ahora aparecieron 43 casos en un colegio muy importante de Belgrano. Privado de élite. De claro. Privado, que es la ORT, que estamos hablando de uno de los colegios más caros. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Y qué van a hacer frente a este contexto donde no se los cuida? Porque una maestra que da materias especiales tiene que ir circulando de un grado a otro y ella puede ser transmisora también de COVID o agarrárselo. ¿Cómo lo viven? Mira, nosotros desde el año pasado que estamos advirtiendo que la baja del presupuesto en la ciudad de Buenos Aires tiene como consecuencia el deterioro de las condiciones materiales, porque no es lo mismo tener equipamiento en la escuela y equipamiento para acercarle a los chicos que carecer de todo eso y además bancar con tu salario los gastos que requieren dar de clases virtuales. Y hicimos muchísimas campañas, la brecha digital es brecha educativa. Sabemos que, y somos plenamente conscientes, que los diferentes puntos de partida y las diferentes condiciones de producción afectan claramente el derecho a la educación. Nosotros hemos hecho, llevamos un conflicto enorme en defensa de la salud y además para que se destinen partidas presupuestarias especiales, extraordinarias, para equipar a todas las estudiantes. Evitamos con el conflicto muchas muertes, porque si nosotros hubiésemos consentido la presencialidad total durante el primer cuatrimestre, cuando había un nivel de casos muy alto y no hubiésemos hecho los comités para ver en qué condiciones estaban las escuelas, si andaba el termómetro, si estaba el alcohol, bueno, en fin, todas esas cosas, hubiesen fallecido muchísimas, pero muchísimas docentes más, familias y estudiantes. Ahora eso quedó ocultado y quedó disimulado por una campaña feroz que es a nivel mundial, que es la famosa Abra en las Escuelas, que está en la línea de todo lo que es la Organización Internacional de la Derecha. Y aparecieron los principales detractores de la educación pública, aparecieron como los garantistas de la educación presencial. Y entonces se planteó una falsa dicotomía, que es presencialidad, virtualidad. Y en realidad lo que nosotros estuvimos planteando durante todo este tiempo es que son complementarias. Uh-huh. Estamos hablando que son, con actividades complementarias y que esas uh-huh. actividades complementarias están mediadas por los números de la pandemia, o por los números de los casos, o por los números, en el caso nuestro, de la jurisdicción. Eso es un tema que me parece que no ha sido planteado con la profundidad y además en este tipo de comunicación tan rápida, tan quick, no se puede profundizar como se debería. Y por otro lado, tenés situaciones de abandono ocultadas, situaciones de abandono de los edificios, situaciones de abandono de los arreglos de las escuelas, y están completamente ocultadas. Entonces es como muy complejo que podamos romper los muros de los medios de comunicación que claramente han tomado partido por la derecha en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Uh-huh. Estamos hablando con Angélica Graciano, secretaria general de UTE. Justamente, bueno, vos mencionabas algo de lo que te voy a preguntar ahora. Hace un ratito escuchábamos audios de diferentes candidatos y candidatas y escuchábamos a Santilli diciendo que, bueno, vamos a volver a llevar a los pibes a la escuela, ¿no? Este discurso que también todo el frente del PRO viene manejando mucho, que es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hubo escuela, los pibes dejaron la escuela en este año y medio de pandemia y que ellos los van a volver a la escuela. Analizábamos que alguno de los... Mira, eso no es cierto, por los cuales, lo que sí. planteas. Santilli no, claro. es, como, como todo candidato de la derecha, arman un discurso y salen a navegar sobre el sentido común, y la verdad es que no es cierto. La provincia de Buenos Aires tuvo programas de búsqueda de niños y programas muy claros de ir a las calles de los chicos, cosa que la ciudad de Buenos Aires, de donde es Santilli, no ocurrió. Y Santilli tendría que tener un poquito de vergüenza. Lo que pasa es que nadie se lo recordó, que su hijo había solicitado un examen de COVID estando de vacaciones de viaje egresado para poder ingresar al país. Entonces es muy difícil cuando los candidatos maquillados como Santilli, impostados, salen con esos discursos tan armados, porque nadie le pregunta nada. Nadie le pregunta nada. Acá Santilli fue vicejefe de gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires. Bajó un punto por año de presupuesto. Decime cómo se puede garantizar la educación con un punto menos por año sin comprar las computadoras y sin hacerles llegar. En un momento hicieron el ajuste en la comida de los chicos. Entonces, no se trataba de discutir presencialidad, sí, presencialidad no, se trataba de discutir la responsabilidad en la presencialidad. Entonces ahí tenían que entrar a discutirse las variables y las dimensiones que necesita una institución escolar para poner todos los chicos dentro del aula. Y como decía recién la compañera, una escuela de élite ahora tiene un montón de casos de COVID de la cepa delta. ¿Por qué? Porque la cepa delta entra al país por los que viajan. Y hubo también una ofensiva terrible para que se los deje ingresar al país y no se controle que hagan la cuarentena. Bueno, entonces ahora estamos con las consecuencias. Ahora es noticia porque es una escuela privada de élite. Cuando el virus llegue a los sectores más pobres, como pasó el año pasado, en la primera etapa del año, era todos te decían, ¿qué menú hace en el aislamiento famoso? Cuando en la segunda parte del trimestre llegó el COVID a los sectores más pobres, no iban a la casa de los trabajadores a ver qué menú hacían aquellos que no tenían trabajo o cómo les daban las ayudas sociales. Entonces estamos enfrentados a un gigante que es un enorme conglomerado de medios que no son neutrales. Y que como no son neutrales, nosotros, medios como el de ustedes, alternativos, comunitarios, barriales, tenemos que, con las herramientas que tenemos, enfrentarnos a semejante aparato. Bueno, ese es el gran desafío de esta segunda parte del año. Ángela, sumado a esto, sí. Cuando ya hablamos de 43 casos, estamos hablando de circulación comunitaria de el COVID-Delta, ¿no? Con lo cual es sumamente contagioso, porque tengo entendido que también hay 100 personas más en observación, aparte de estos 43 confirmados. O sea, estamos hablando de circulación en CABA. Frente a esto, digamos, ¿qué medidas piensan tomar como para que procurar no contagiarse ustedes y que esto no se siga propagando? Mira, nosotros tenemos armados los comités de autocuidado con participación de familias, estudiantes y docentes, que son los que van a las escuelas y labran las actas, y ahí exigimos que pasen al aislamiento los grupos y controlamos que se cumplan. Esos comités están funcionando muy bien y estamos muy atentos a los casos que aparecen, que por el momento no han aparecido en las escuelas que nosotros estamos monitoreando. Y la verdad es que las propias familias, que tienen todos organizados por WhatsApp, son los que le exigen a los equipos directivos que suspendan o que pasen el aislamiento de las burbujas, o les llaman las burbujas, no solo los grupos, para que no circule ningún virus o ante la sospecha de los virus. Entonces hay mucho control comunitario, muchísimo control comunitario. Y también hay mucho miedo, y como el miedo no es tonto, yo creo que a medida que empiecen a aparecer las noticias, van a empezar a aparecer las presentaciones para que se garanticen a los chicos en las escuelas virtuales, sobre todo a los chicos que están exceptuados con enfermedades preexistentes, que hay un montón, y que es muy intermitente la escuela virtual, ¿no? Uh-huh. La escuela virtual me refiero a la organización de contenidos por grado y por región, que cada chico puede ingresar, si es de primer grado, ingresa y puede tener su clase y sus contenidos en línea. Pero bueno, eso ha costado mucho que lo organicen, y estamos controlando también que organicen las escuelas virtuales. O sea, estamos detrás de todas las intervenciones y las estrategias del gobierno para que las garantice, porque una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y la conferencia de prensa, y otra cosa es lo que hacen todos los días. Angélica Graciano, muchas gracias por pasar por Hasta que vuelvan los abrazos. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguimos al pie del cañón para lo que haya que comunicar en cuanto a educación pública en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación, y ya les había dicho que me encanta el título del programa, así que hasta que vuelvan los abrazos y pueda ir a verlos o invitarlos a ustedes a UTE. Les mando un abrazo. De una, que vuelvan los abrazos. Abrazo grande, compa. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Se realizaron las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias en todo el territorio nacional. La jornada se realizó sin incidentes y asistieron a sufragar el 67% del padrón. La elección que define los candidatos y las candidatas que competirán el 17 de noviembre próximo de cara a la renovación parcial del Congreso Nacional. Medio año sin Tehuel. Autoconvocadas por Tehuel realizaron un tuitazo este sábado 11 de septiembre a las 11 y una manifestación frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir la aparición de Tehuel de la Torre, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salió de su casa en San Vicente hacia Alejandro Korn por una entrevista de trabajo de la que nunca volvió. La AFI reveló el espionaje ilegal a Luis de Lía durante el gobierno de Macri. Desde el 2016 hubo seguimientos virtuales y presenciales de sus movimientos y actividades. Según el reporte, hubo escuchas a sus familiares y su abogado aún estaba preso. El 30 de septiembre fue convocado el Consejo del Salario Mínimo. El Ministerio de Trabajo, tal como lo había adelantado en julio, convocó al Consejo del Salario. La intención explícita es la de alinear la suba anual del haber hasta un 45%, que es la referencia alrededor de la cual se han firmado los acuerdos paritarios que se sellaron a partir de la mitad del año. La casa deportiva sigue, pero los trofeos ya no vuelan en aerolíneas. Mientras crece el reclamo por una ley que la prohíba, el impulso de las organizaciones conservacionistas consiguió que Aerolíneas Argentinas decidiera dejar de transportar a partir de este mes esos trofeos de caza en sus vuelos nacionales e internacionales. ...930 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 36.059 casos activos y 356.000 nuevas vacunas aplicadas. Ese que va penando podría ser yo, aquel que mira triste podría ser yo, y el que te está implorando podría ser yo, ese que pide y pide podría ser yo. Ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Están matando, podría ser yo. Aquel que ya no ríe, podría ser yo. El chico acribillado, podría ser yo. El que junta cartones, podría ser yo. Se están llevando, podría ser yo. Ese que ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. No ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están muriendo y podría ser yo. Y yo que no sé qué hacer. No basta con entender. Una canción no seca una inundación. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo. Ese que mata o muere. ser yo, aquel que nada cree, podría ser yo. Y ese al que nadie atiende, podría ser yo. Que se están muriendo y podría ser yo. ¿No ves que ya no pueden salir? ¿No ves que van derecho hacia el fin? Y se están muriendo y podría ser vos. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. Escuchamos a Podría ser yo, interpretada por Edu Selveltelman, Ligia Viro y León Gieco. Hermosa, hermosa versión. Ahora tenemos ya la columna de todos los lunes, la columna de nuestro compañero Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, acá andamos esta mañana de lunes extraña en la Ciudad de Buenos Aires, lo digo climáticamente, también puede ser extraña en otros aspectos, pero tenemos los paseos democráticos de la columna de la cultura represora. Sí, sí, obviamente esto de paseos democráticos tiende a plantear lo que es mi profundo escepticismo respecto a las primarias, a las secundarias y a las terciarias, ¿no? No es el momento, sería muy largo pensar la democracia desde la ley Sáenz Peña hasta ahora. De hecho, yo no había nacido la ley Sáenz Peña, pero cuando se dice ganó la derecha, no, en realidad la derecha no es que ganó, la derecha estaba y el gobierno es la derecha. En realidad todo gobierno es la derecha. A ver si nos entendemos. El gobierno que no fue la derecha, y fue hace pocos días un aniversario más, fue el de Salvador Allende, y terminó con una casa de gobierno, la Casa de la Moneda, bombardeada. Y sin embargo, Pinochet fue reconocido por prácticamente todos los países del mundo como presidente, después de haber hecho un magnicidio, ¿no? Es decir, no es un chiste cualquiera. Cuando estaba acá Lastiri, que fue el que le hizo el golpe de Estado a Cámpora, para eso decir que todo gobierno de derecha, bueno, prohibió una manifestación, después tuvo que levantarlo porque éramos cientos de miles de personas. O sea, que todo gobierno de derecha, empecemos por ahí. Si es gobierno de derecha, ¿por qué? Bueno, porque si no fuera de derecha, el gobierno implantaría, por ejemplo, modificaciones a la identidad financiera, no pagar la deuda externa, un juicio sumario a los traidores a la patria, cosa que está en la Constitución Nacional, no ni siquiera ser anticonstitución. Nada de eso ha sucedido, por supuesto, ni en la década ganada, ni en la década perdida, ni nada de eso. Hay gobiernos de derecha, populistas, que en los viejos tiempos, donde había menos encubrimiento del lenguaje, porque esta es una época que el lenguaje se usa para encubrir de una manera miserable, se llamaba conservador popular. Es decir, era eso. El populismo, en realidad, es una denominación muy berreta. La denominación correcta es conservador popular. Y, por ejemplo, Solano Lima, que fue vicepresidente de Cámpora, 45 días, pero bueno, era conservador popular, era un partido, partido conservador popular, eso es el populismo. O sea que hay conservadores populares y otros que son menos populares. ¿Por qué? Y bueno, porque la derecha no es unívoca, hay una derecha parlamentaria, hay una derecha liberal, hay una derecha fascista y después está el fascismo. Pero cuando se dice ganó la derecha, y si hubiera ganado el Frente de Todos, también ganaba la derecha. O sea, este es un país gobernado por la derecha, fascista, neofascista, desde, yo te diría, el segundo gobierno de Perón, que yo me acuerde. Que también el segundo gobierno de Perón tuvo aspectos de derecha muy importantes. Recordemos, ¿no? La ley de las actividades especiales, ¿no? La sección especial contra el comunismo, ¿no? Por favor, ¿no? Inauguraron la tortura sistemática a los militantes políticos. Y después, bueno, después vino la famosa Alianza Anticomunista Argentina. O sea que el peronismo también tiene un ADN militar, como dijo Cristina, pero también un ADN de derecha, ¿no? Recordemos que Perón, antes de la rendición de Alemania, coqueteaba con el eje, ¿no? Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Pero bueno, dejemos eso, vayamos a lo de ayer. Yo creo que fue un voto sopapo, un voto castigo, un voto puteada. Mucho más puteada fueron la abstención. Yo he dicho, y creo que me lo han escuchado, si no me escuchan, porque no les importa lo que digo, pero que si el voto no fuera obligatorio no iría nadie. Ahora vos fíjate, el voto es obligatorio y es la tercera fuerza, la abstención. Entonces, a ver si nos dejamos de joder, digamos. El voto que sea obligatorio es encubridor. El voto obligatorio es de derecha. ¿Por qué? Porque le da pseudo mayorías. Ahora, decir que en el peronismo se garcha, si eso es una consigna de izquierda, bueno, entonces todos los que cogen son revolucionarios. Es decir, hay un nivel de pavada, de estupidez, que realmente es de derecha siempre. O sea, la trivialización. Yo en Sueños Posibles lo dije, cuando, y en esto por ahí no creo que sea ingenuo cuando dijeron que el peronismo se garcha. O sea, para garchar se necesitan dos. Uno, o garchás o te garchan. Entonces, me parece que aquí sí bueno, está no, no. El tapete, ¿no? Está bien, pero no me quiero desviar otra vez porque si no, como ya tengo una edad avanzada, pierdo la idea directriz. Yo me refería a que cuando se dice, a ver si puedo retomar la idea principal, cuando se dice que ganó la derecha, se desconoce que si hubiera ganado el Frente de Todos también ganaba la derecha. A eso voy. O sea, la derecha gana siempre. Porque la derecha no es un partido político, no es un frente. La derecha es una concepción de un modo de producción social y económico que gana siempre. A ver si es claro. Yo una vez lo ponía de ejemplo cuando veía dos equipos jugando y los dos los esponsoreaba Coca-Cola. Entonces, un equipo ganaba y el otro perdía, pero siempre ganaba Coca-Cola. Entonces, creer que ganó la derecha porque perdió el Frente de Todos, para mí es ingenuidad. Y lo otro, que es peor, es complicidad. Porque realmente es que alguien crea que Alberto Fernández puede liderar algo que no sea la derecha, cuando ha sido un operador político de la derecha siempre, y por suerte hay archivos digitales que lo prueban, e insisto, o es ingenuo o es cómplice. Entonces, de cara a las próximas elecciones, bueno, evidentemente, cuando la derecha logra esto que yo decía, el conservador popular, llamado populismo, y funciona, y gana, de alguna manera gana. Pero ¿qué es lo que pasa? No modifica la matriz de poder de la Argentina. Y no la modifica porque forman parte de ella. Y forman tan parte de ella que, por ejemplo, la famosa, ¿cómo se llama? Aporte a las grandes fortunas, aporte solidario, que ni Scheller se animó a decir impuesto. Aporte solidario, eso es de derecha. Pensar que los grandes empresarios, los grupos recontagarcas, multinacionales, que evaden impuestos como se les canta, como se les, más ahora que ahora la FIP dejó de ser querella, contrabandean miserablemente, y lo sabe todo el mundo, lo denunció Alcir Argumedo en un artículo que merece ser una Biblia, esa matriz productiva que está y de saqueo, porque en realidad ni siquiera matriz productiva, es de saqueo, la mantuvieron todos. Yo me acuerdo cuando Cristina dijo los empresarios se la llevan en pala, se refería a la plata, y nadie se quejó de eso. Entonces, insisto, voy al meollo de la cuestión. ¿Perdió el gobierno? Sí. ¿Ganó la derecha? No. Hubiera ganado también la derecha. La derecha siempre gana. Entonces, saquémonos estas especies de espejismos que yo ya no sé si... creo que sí, forman parte de lo que llamo el alucinatorio político-social, de que el peronismo, por ser peronismo, es izquierdoso, progresó y demás. Y además no lo digo yo, lo dicen los peronistas, lo dice Guillermo Moreno, por ejemplo, que dice que este gobierno no es peronista. O sea que pongámonos las cosas como son. Para la gente, los que somos todavía de izquierda, y yo lo sigo siendo, esto es una manera muy interesante que se puede dar de enfrentar de una vez por todas y salir de esta grieta, que es una grieta dentro de la derecha, a ver si es claro. Sí, no es una grieta donde dos fuerzas, salvando la distancia, Estados Unidos, demócratas y republicanos, bueno, sabes cuál de los dos han hecho más barbaridades, ¿no? Es decir, en realidad parece, a veces los demócratas hacen más barbaridades que los republicanos, pero pertenecen a lo que llaman el establishment, el statu quo. Eso no se discute acá, eso no se discute. Por eso el representante de Techín hace lo que se le canta, hace lo que se le canta, recordemos la frase Pugliese. Cerrando, concluyendo y esperando ahora sí poder conversar un poco más con ustedes, salgamos de este espejismo que ganó la derecha. La derecha hubiera ganado igual, si ganaba el Frente de Todos ganaba la derecha. Ahora, si alguien me dice que Tolosa Paz, que vive en un super country, bancada anda a saber cómo, es la izquierda, bueno, entonces ya entramos en una especie de joda total. Milei, por ejemplo, es la expresión más radicalizada de ese triunfo de la derecha. Pero Milei, ¿de dónde saca eso? Así empezó Hitler, ¿no? Es decir, lo describió Bertolt Brecht en esa famosa obra de teatro La Ascensión de Arturo Uy. Es decir, él radicaliza a la derecha. Radicaliza, nada más. Pero no es la derecha. La derecha, ¿se acuerdan de esa frase Perón, peronista somos todos? Bueno, de derecha son todos, ¿viste? Excepto una minoría muy atacada, por toda la derecha, incluso la derecha peronista, que son socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas y demás. Bueno, se atacó tanto a la izquierda de la derecha que ahí le salió el grano que Milei, que no tiene ningún reparo en ponerse realmente enfrente del gobierno, utilizando muchas de las banderas, ¿no? La libertad, qué sé yo, contra el Estado y todo eso que los anarcos siempre lucharon desde otros lugares, ¿no? Bueno, dicho lo cual, sí. Procedo a callar mi voz. A partir de esta tesis que planteas, Alfredo, de que todo, bueno, por lo menos digo, si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y también Javier Milei son la derecha, ¿cómo ves las elecciones de la izquierda en esta oportunidad? Que fueron, vos antes decías que las abstenciones fueron tercera fuerza. Dejémosle a la izquierda, me parece que hay que decir que fue la tercera fuerza a la izquierda esta vez, que es la primera vez creo que sucede y es un paso importante, ¿o no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Pero dónde la izquierda es la tercera fuerza? A nivel nacional, digo, juntando los votos de todas las provincias, bueno, tercera fuerza... está más actualizado. Yo creo que la tercera fuerza es el abstencionismo, la gente que no fue a votar. Además no sé, tercera con qué porcentaje, porque viste, no lo mismo ser tercero con el 30 que con el 10, no sé. De todas maneras te digo, creo que hay un remedio, digamos, vengo a traer la solución. Y la solución para mí es la siguiente: si el peronismo abandona su macartismo y la izquierda abandona su gorilismo, puede haber una confluencia interesante a nivel de la siempre mentada correlación de fuerzas. Mientras el peronismo no abandone el macartismo y la izquierda no abandone el gorilismo, la derecha va a reinar con alguna de sus máscaras, más terribles o menos terribles. Por ejemplo, digo esto, cuando esto se jugaba en serio, porque esto es una caricatura, ¿no viste? Lo de ayer, cuando Fernández hablaba, ni siquiera se pudo saludar con Cristina. Es muy grosero, ¿viste? Le da un beso a Massa y no puede ni siquiera yo, un abracito, ¿viste? Una caricia, nada. Se cruzaron sin mirarse. Eso es muy groso, ¿viste? Es muy groso. Es más, Cristina, si fuera Cristina en serio, porque yo creo que esta Cristina no es en serio, realmente tendría que forzar la renuncia de Alberto, tomar la cosa en sus manos y patear el tablero. ¿Lo va a hacer? Yo creo que no. ¿Lo deseo? Yo creo que sí, desearía eso. No creo que pase, pero evidentemente mantenerlo Alberto hasta las próximas elecciones es realmente una vocación suicida terrible. Pero termino con esto. En el 75 no tenía sentido plantear cuál era la derecha, si la derecha fascista o el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Los dos eran la derecha. Claro, al lado de la dictadura genocida, la AAA parecía joda, pero no, nunca fue joda. La AAA asesinó a Ortega Peña, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, asesinó al padre Carlos Mujica, que eran peronistas. Sí, claro, eran peronistas. Entonces, la derecha estuvo siempre. Alfredo, sí. Agregaría que la primer gran masacre fue a la familia Pujal en Córdoba. Fue masacrada toda. Sí. Bueno, por eso es una historia de derechas más prolijas, más british, más elegantes, como puede ser un Menéndez Betti, me acuerdo, en esa época, o un Blaquier, ¿viste? Paquetísimo. Y ahí tenés. Cuando se habla de dictadura cívico-militar, ¿de qué se habla realmente? Perdón, me confundí de apellidos. Pujadas. No es Pujadas. ¿De qué se habla con la dictadura cívico-militar? ¿Qué se quiere decir? Se quieren decir dos cosas. Primero, que había una cultura de derechas en la gente producto de la catástrofe que fue, a partir de la masacre de Ezeiza, el exterminio de la izquierda peronista. Dicho así, fácil, ¿no? Y después, evidentemente, lo cívico eran los grandes empresarios, los grandes grupos empresarios, que siguen actualmente, ¿viste? Y que han mejorado muchísimo. Por último, porque creo que es un día muy, muy, muy especial, lo de la pandemia favoreció al gobierno. Es más, en uno de mis viajes a Cuba, yo dije que el bloqueo favoreció a Cuba. Es decir, ¿por qué lo favoreció? Porque lo mantuvo en una especie de burbuja socialista, que si no hubiera bloqueo, a través del comercio exterior los hacían pelota, ¿viste? El bloqueo, paradójicamente, fortificó la cuestión ideológica en Cuba. Primero tuvieron el auxilio de la Unión Soviética, y después de Venezuela. La pandemia es una coartada perfecta para este gobierno, porque sin pandemia hubieran tenido movilizaciones todos los días frente a la negociación del Fondo Monetario. Yo fui a un acto de que estaba Beverly King, Julio Gambina en Plaza de Mayo, frente al Congreso, eran una cuadra de personas en plena pandemia. ¿Te imaginas lo que hubiera sido la negociación de la deuda externa con la gente en la calle? Pero por favor, o sea, la pandemia fue a favor, cuando Fernández dice la pandemia, pero fue un regalo de Dios esta pandemia, porque le dio la excusa perfecta. Porque no hubiera hecho nada diferente, pero lo hubieran tenido a la gente pateándole la cabeza, cosa que no pasó. Así que bueno, la verdad que insisto en mi fórmula, ¿no? Una izquierda no borda y un peronismo no macartista, y ahí veremos qué pasa. Bien. Alfredo, contanos qué tienen esta noche en Sueños Posibles. Bueno, en Sueños Posibles tenemos un audio de Guillermo Robledo, peronista, que está en un grupo que yo estoy también, se llama Argentinidad Latente, el Negro Suárez, Convocatoria de Segunda Independencia. Son dos audios sobre una consigna que nos gustó mucho con Irene, que es, si Evita viviera, ¿sería montonera? Bueno, como sí. Pregunta, ¿no? Después un audio de nuestro corresponsal en San Pablo, Pipo, sobre así del autogolpe Bolsonaro. Y además ya tenemos a la querida Laura García Tuñón para hablar de escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires, y a un militante histórico de la izquierda, que es Germán Schiller, sobre un análisis de la situación actual. Así que va a ser un programa de 3 horas más o menos. Perfecto. Bueno, queda hecha la invitación a las 21 horas por La Retaguardia, Irene Antinori, Alfredo Grande, Sueños Posibles. Abrazo grande, compa. Abrazo, abrazo. Pasó la columna de nuestro compañero Alfredo Grande. Convertir mi tristeza en amor, alquimista de los sentimientos. Tomemos un tren para irnos acá, pero no vayamos tan lejos, porque aunque esté mal, sigue siendo. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y entramos así en la segunda y última entrevista de esta mañana, y lo vamos a hacer con Alejandra Abregú. Ella es promotora de salud en la Villa 2124. Sabemos que hace varios días están teniendo un conflicto importante, entre otros, que vamos a tratar de desarrollarlos todos, con la falta de agua. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos qué pasa con el agua en la Villa 2124. Sí, nosotros venimos sufriendo el tema de la falta de agua desde hace más de un año y, bueno, con más problema, ¿no? Es un problema que venimos sufriendo hace décadas, pero hace un año es como que se notó cada vez más esta falta de agua, y estas dos últimas semanas también hubo manzanas enteras que no tenían una gota de agua, y el viernes fue como que colapsó todo. Hubo alrededor de 7 manzanas que no tenían una gota de agua, todo el sector de San Blas y el complejo Mundo Grúa también. Son alrededor de 19.000 personas que quedaron sin una gota de agua. ¿Y hay alguna respuesta gubernamental? Sabemos que hace desde el año pasado, por lo menos, se vienen escuchando los reclamos en los diferentes barrios populares también de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia también, del conflicto del agua, ¿no? Cuando nos decían quédate en tu casa, lavate bien las manos y cuídate bien, había un montón de barrios donde faltaba el agua y no había mucha respuesta política. No sé cómo está hoy eso. No, todo sí, igual, supuestamente nos habían dicho desde AISA. Habían firmado un convenio con el gobierno de la ciudad, con la Reya, para hacer obras, para poder solucionar uno de estos problemas en las manzanas que son las más afectadas siempre, que son la 16, la 15, la 13. Hasta ahora no ha pasado nada, se hicieron pequeños arreglos que son como parches, que son como nada, 2 gotas de agua en un desierto prácticamente acá. Nosotros estuvimos entregando petitorios, estuvimos haciendo reclamos desde la Junta Vecinal, yo soy promotora de salud, de la Secretaría de Promotoras de Salud de acá del barrio, a la comuna también, desde la comuna también hicieron reclamos, pero no hay respuesta hasta ahora sobre esto. Y bueno, derivó en esto, en el colapso del día viernes, que era las 6 de la tarde y no teníamos respuesta de ninguno de los organismos. IBC, CDU, ACUMAR ni AISA daban respuesta de esto. Alejandra Bregú, estamos hablando con ella, que es trabajadora de la salud, promotora de salud. Frente a esta falta de respuesta, qué medidas piensan llevar adelante? Porque el agua es fundamental y más en estos tiempos de pandemia. Pero más allá de la pandemia es fundamental porque sabemos que la falta de agua también va de la mano de la falta de cloacas y esto son focos de infección. ¿Qué medidas piensan llevar adelante? Y desde, supongo, la coordinación de todos los lugares de asentamiento, este elemento es imprescindible. Sí, mirá, nosotros presentamos recursos de amparo como Mesa de Salud y Hábitat acá de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Lo presentamos también desde la Defensoría de acá del pueblo, de la ciudad. O sea, hicimos un montón de intervenciones, actividades, hicimos cortes de calle, hicimos conferencias de prensa. Hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna de ninguno de los dos gobiernos, ni de ciudad ni de nación. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? De qué manera, no sé, buscarle una solución a esto, pero la solución no la tenemos que buscar nosotros, no la tienen que dar los responsables, que son el gobierno de la ciudad principalmente acá. El tema de la urbanización es algo que se necesita y lo venimos pidiendo hace muchísimos años. Uh-huh. ¿Y en qué está? ¿En qué está la situación de la urbanización? En nada, ni siquiera hay una mesa de diálogo. Nosotros hemos propuesto muchas veces al IBC principalmente poder sentarnos a trabajar en conjunto porque sabemos las problemáticas que hay. Desde lo que es la mesa de salud y hábitat, hemos hecho informes junto con los médicos, los enfermeros, los SAC, sobre las consecuencias de la falta de agua a la salud principalmente. El tema de la contaminación de agua que también hay, tenemos muchos pibes menores de 18 años que tienen plomo en sangre, que son los que vivían a la vera del Riachuelo, que no están siendo contenidos, no tienen un apoyo económico como para poder sobrellevar esa enfermedad que ya está. O sea, muchos pibes nacieron ya con plomo en sangre, hemos tenido vecinos que fallecieron por eso. El tema de la pandemia principalmente, estás peleando para conseguir que te traigan un camión con sachet de agua de 1 litro, que muchas veces nos pasó que estaban vencidos, taller, porque aunque no lo crean, esto el agua también se vence, o que puedas tener un camión y te pelees con algún vecino para ver, bueno, hasta dónde te llena el tanque de agua, los que puedes llegar a comprar sin tener un tanque de agua. Y bueno, así es todo el tiempo. Es desesperante la situación en la que estamos viviendo. Y esto, nosotros siempre hacemos una presentación de la nota, o sea, tenemos estudios, tenemos presentamos todos los papeles, tanto lo que es sobre la salud, presentamos todo, tío, la verdad es como que estamos ya hartos de esta situación en la que estamos viviendo. Alejandra, me gustaría también preguntarte por los vecinos y vecinas que estuvieron tomando algunas partes de ahí en el barrio, tomando algún complejo, un predio para vivir mientras no tienen otra vivienda. Sabemos que hubo intentos de desalojos. ¿Cómo está esa situación? Esa zona ya está totalmente desalojada. El día jueves, el día miércoles se terminó de desalojar eso, hubo una mesa de diálogo, se consiguió que a esas familias durante 6 meses se le otorgue un subsidio habitacional, pero eso, como sabemos, no soluciona la crisis habitacional que hay en el barrio. Nosotros no estábamos de acuerdo, porque la verdad no estamos de acuerdo con que se tomen así de esa manera, porque se arriesgan a que te repriman, a que te golpeen, a que te usen, pero bueno, la necesidad a veces te lleva a eso, necesitas un techo, bueno, pones 4 palos, un toldo, un nylon, y algo tenés que hacer para que te vean, ¿no? Para que vean la necesidad que tenés. Muchas de los vecinos de ahí, era su último mes de alquiler y no tenían otro lugar, entonces, bueno, tuvieron que hacer esa acción. Alejandra, ahora se consiguió eso y bueno, ahora va a seguir sigue esa mesa de diálogo para ver, bueno, de qué manera se puede solucionar. Pero el tema es, si no urbanizás el barrio, no pones en condiciones, no tomás medidas políticas reales para que se pueda solucionar este tema, principalmente el habitacional, estas cosas van a seguir pasando, por desgracia. Quería preguntarte también sobre la situación de que los ferrocarriles sobre la villa se habían levantado a raíz de la muerte de una chiquita de 15 años que salvó su hermanito. ¿Cómo está esa situación? Porque sabíamos que la empresa ferroviaria estaba presionando para volver a circular. ¿Tenés idea? Sí, no. Mira, el tren por ahora no va a pasar más porque, bueno, se armaron piquetes en todas las vías. Es muy compleja la situación, te digo la verdad, sobre eso. Ella era compañera de uno de mis hijos, o sea, dolió muchísimo la muerte de Sofía. Y es muy duro, te digo la verdad, o sea, no. Nos pegó muchísimo la muerte de ella, es algo que nosotros veníamos denunciando de hace muchísimo tiempo, que el tren no podía pasar más, o que tenía que invertir para poder, no sé, poner alguna barrera o algo para que los vecinos no pasen por ahí, no sé, buscarle algún recurso para que esto no pase, ¿no? La muerte fue caratulada como accidente y bueno, es eso lo único que sabemos hasta ahora. Bien, bien. Bueno, la familia de Sofía sigue viviendo al costado. La familia de la vida sigue viviendo ahí al costado, sigue alquilando al costado de las vías. Y nada, es terrible la situación. Como siempre decimos, con Alfredo Grande, si se puede prevenir no es accidente, es masacre. Y lo que pasó con esa niña fue una masacre porque era una muerte preanunciada donde no había que construir tan cerca de las vías del ferrocarril porque no lo separa ni siquiera 1 metro de las vías. O sea, el peligro era latente, sin embargo, con un estado ausente que no lo quiso ver. Por eso hablo de una masacre planificada. Es muy doloroso lo que está relatando. ¿Sabes cuánto, separa las, ¿sabes cuánto separa las vías a una casa? 35 centímetros. 35 centímetros. Y eso tremendo. Lo veníamos diciendo. Exactamente. Decime bueno, vos a qué persona... O sea, no es que vos quieras vivir al costado de una vía. Nadie quiere vivir así. Pero tenés tanto, es tanta la necesidad por una habitación, una casa, que tendría que ser un derecho universal para todos y todas, y no lo puedo aceptar. Alejandra, te agradecemos esta comunicación y bueno, cualquier novedad volvemos a comunicarnos por allá. Te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, Alejandra. Ella fue Alejandra Abreu, promotora de salud en la 2124. Let's swim to the moon, uh-huh. Let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Hot beside the ocean. Currents breed tiny monsters. true sailing is dead. Awkward instant and the first animal is jettisoned. Legs furiously pumping their stiff green gallop. And heads bob up, poised, delicate, pause, consent. In mute nostril agony, carefully refined and sealed over. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Julián, el sábado se cumplió otro aniversario del asesinato de Salvador Allende. Como un homenaje a un gran luchador por otro mundo posible, alguien que enfrentó al fascismo de Pinochet y murió peleando. Vamos a escuchar un audio con su palabra desde la Casa de la Moneda. ¿Qué te parece? Me parece totalmente. Vamos a escuchar a Salvador Allende. El pueblo no debe dejarse arrasar ni esquivillar. Pero tampoco puedo mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Lección moral. ¿Cómo? Qué lección moral, como dice él. Sí, tremendo. Yo decía, conmovedor su discurso, conmovedor, y esperemos que Chile se pueda pisar las calles nuevamente con el socialismo que él ideó, no con lo que, con ese maquillaje que vino después con Bachelet. Que vuelva el Chile. Que se vuelvan a abrir las alamedas. Exactamente. Además, vamos a es un repaso, porque la verdad es que el sábado 11 pasaron un montón de cosas. Entre ellas se cumplieron 6 meses de la desaparición de Tehuel. Eso lo mencionamos en la ronda de noticias y vamos a estar en esta semana trabajándolo en este programa. También se cumplió un aniversario de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Algunos análisis del autoatentado, autoatentado, que cada vez más se confirma que fue un autoatentado. Así pero que, sin embargo, sirvió como para generar pánico a nivel mundial. Y fíjate que los grandes medios de comunicación le dieron más espacio al atentado de las Torres Gemelas que lo que fue el asesinato de un presidente elegido constitucionalmente porque él creía en el socialismo a través de las vías pacíficas. Otra cosa que sucedió hoy y que también nos interesaba contárselos es que en el juicio Garachico hoy se escucharon testimonios de Jorge Julio López y de Nilda Eloy. Esta semana también, el sábado que viene se van a cumplir otro aniversario, el 15 aniversario de la desaparición de Julio López. Todavía no hay respuestas, todavía seguimos buscando a Julio López. Bueno, dicho todo esto, como para hacer un repasito, vamos a contarle a la gente cuáles son las respuestas a la consigna que tuvimos esta mañana en el Día Mundial del Chocolate. Nos preguntamos cuál es tu dulce favorito. Y hubo alguna respuesta por ahí, ¿no, Irene? Sí, Nachito de Control nos dice que la chocotorta. Mirá que es goloso, Nachito, ¿eh? No es el único, ¿eh? No es el único. Porque Nico de Flores también nos dijo chocotorta, así corta, sin nada más, chocotorta, punto. Y Alfredo de Altos de Constitución, el tomate cake. O sea, pastel de tomate. Mira, vos no qué gusto. ¿Eh? No lo tengo el tomate cake. Creo que ya hemos hablado de esto con Alfredo, pero no lo tengo. No sé cuál es. Bueno, te cuento que se come caliente. A mí me gusta frío. Pero que es tipo una mermelada de tomate arriba, ¿cómo funciona? Sí, bueno. Vamos, tenemos que pedirle a Alfredo que nos prepare algún... No sé si Alfredo hace. Si estás escuchando a Alfredo Grande de Altos de Constitución, esperemos que nos hagas un tomate cake algún día para poder probarlo todo. Bueno, hay que ver si lo hace vegano también en ese caso y yo lo puedo comer. Ya tengo mis dudas de que todo eso suceda. Pero bueno, algún día podemos llegar a conseguirlo. Sé que lo hace, no él. Sino que se lo hacen especialmente a él. Claro. Y qué bueno, que sí, consta de una mermelada de tomate. Supongo que es vegano, pero no te lo sé decir. Bien, no tengo bien la receta, pero bueno, sí. Sé que le gusta mucho. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo del otro lado acompañándonos esta mañana. Gracias Nacho Álvarez ahí en los controles, siempre tan amoroso y ayudándonos a levantar la mañana. Gracias a todos, un abrazo grande. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos de día lunes. Mañana sigue con otra gente, con otro aire, pero con el mismo sentido de comunicación alternativa y comunitaria. Abrazos, desde Irene. Desde Radio Sur y desde la retaguardia, que nos hermanamos para hacer este programa Hasta que vuelvan los abrazos. Y mañana seguramente con más análisis político de las elecciones. Bueno, nosotros nos despedimos y hasta mañana, hasta que vuelvan los abrazos. Al final estuvo bien. El reencuentro fue un fracaso. Tantos días sin dormir, tantas noches sin vivir, al final no fue para tanto. Pudo haber sido un horror si no hubiera reaccionado, oh, oh. Si te hubiera confesado lo bien que se te veía con el pelo así cortado. Lo rico que es el samba show mezclado con cualquier helado. Qué buenos son los grupos nuevos que bajaste de aquel blog que tanto habías criticado. Lo lindo que es el cielo azul cuando la noche se ha marchado, cuando se olvidan los recuerdos